A lo mejor puedo darte un autógrafo, ¿eh? ¿Qué me dices, campeón? Comandante Pomero, hemos descubierto una sonda de fuerzas rebeldes en el váter de tu casa. Pues nada, acabemos con ellas. Acabemos con esos bastardos rebeldes, ¿no? De una vez por todas. Señor Café Olé, ¿usted qué tiene que decir al respecto? Pues que las sondas vitales son las mejores. Bueno, pues estamos aquí en el segundo programa veraniego del sótano, en las vacaciones en el sótano, donde el señor Dark, que está aquí hablando ahora mismo, el señor Pomelo, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y el señor Café Yolé, que se está aquí chateando. ¿Con quién estás chateando? No, ya... Vale, soy todo un profesional. Cuando empezamos aquí a hablar, ya dejo el WhatsApp. Bueno, pues esto es vacaciones en el sótano. Bueno, pues en este segundo programa de hoy, mientras suena esta versión de Los Ramones, de la banda malagueña No Piki, que a todo esto recordar que dentro de poco volverá el señorillo, que está por esas tierras malagueñas ahí de vacaciones, que estará tomándose unos boquerones. Seguro que hay de invocar a Jocántaro, el tío, claro, ya lo relaciono, los No Piki, Jocántaro, claro, ya claro, está todo... Claro, te ha muerto en Torremolinos, ya está claro. Bueno, pues en el programa de hoy haremos noticias, hablaremos un poco de estrenos y luego haremos una especie de mini debate estilo Garci de la ciencia ficción, ¿no? Y de los tiempos y sus épocas. Efectivamente, vamos a hablar del pasado, el presente y el futuro de la ciencia ficción en un alocado debate que no os podéis perder. Muy bien, muy bien. Bueno, y el señor Pomelo, ¿y nos tienes preparadas noticias de estas viscerales y hablando de gente que se arranca testículos o cosas así? Efectivamente, para no faltar a la tradición habitual, pues sí, va siendo hora de recuperar estas truculentas noticias, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, pues voy a poner una canción de Los Flechazos, de esa banda... Maravilloso. Maravillosa banda Moz, y luego ya pasaremos con el apartado de noticias. Siempre pensé que te podría encontrar sirviendo copas en la barra de un bar. Está aquí el señor R, buenas tardes. Buenas tardes. Qué frío hace, ¿eh? Sí, hace un frío de la hostia. Vamos, estoy aquí con el plumas. Aquí, ahí todo... aquí con la bufanda. La pluma la tiene siempre, maricón. ¿Recuerdas la época de los bacalutis que se ponían aquí ahí el plumas ahí en verano, ahí dándolo todo? Esa época sí, era... Está muy grande esa época, ¿eh? Como ahora que lo has dicho en las ondas, seguramente vuelva a la moda, ya verás. Esto pasa siempre. Bueno, pues vamos a pasar con ese apartado tan poco original, ¿no? Es la parte de noticias que lo deben tener todos los programas de radio. De... Las noticias sí son originales, no digas que no, porque... Esa noticia no se llama la cara. En cualquier sitio, no las escucha nadie. Bueno, una nueva novela de Christopher Priest que se llama... de Jason, que es el título de la de su nueva novela. Se trata de una obra que pues que combina varios aspectos y varias situaciones que se relacionan entre sí, y en la trama pues aparece un ataque terrorista a Londres en un futuro cercano, un encuentro en la Primera Guerra Mundial entre un mago y un escritor de ciencia ficción y un piloto de aviación que escapa de los nazis. Si no conocéis a este tío, no sé si habréis visto la película de la de Christian Bale y Hugh Jackman, que es la del Prestigio, que es de dos magos, pues es el escritor de esta novela y un escritor bastante recomendable. Finalmente detenido en Iowa el famoso asesino de niños. Parece ser que además se trataba de un viejo pederasta. El hombre, de 65 años de edad, tras haber violado a varios niños y matado a por lo menos una decena, ha sido arrestado cuando intentaba enterrar los cadáveres de dos de ellos en un cementerio a las afueras de la ciudad. Muy bien, ¿no? Muy bien, ¿no? Al final ya la policía la ha pillado. Sí. Si lo hubiera hecho cacho, lo hubiera metido en una cámara, como hacen otros, no le hubiera pasado nada, pero por enterrarlos, por ir de buenas, es que de verdad. Yo creo que han sido preguntando cómo un hombre de tan avanzada edad podía seguir llevando este ritmo de asesinatos y violaciones, alucinante. China podría estar preparándose para levantar la prohibición de consolas en su país. Se implantó en el año 2000 y de momento no hay fecha ni tan siquiera confirmación oficial, pero parece que va a abrir su mercado a consolas. Y eso. Ya era hora, joder. Los chinos se van a viciar un poco. Después de prohibir Death Note y cosas así, o prohíben todo, o sea que, no sé, un día prohibirán sacarte el nabo en el bate. Ya lo han prohibido, ya está prohibido. Bueno, yo traigo una rareza de enfermedad que he visto que me he quedado un poquito flipado. Es una enfermedad que se llama SCDS. No sé si es que no tiene nombre y son las siglas, no sé. Pero el caso es que una mujer británica llamada Julie Renfer tiene un oído anormalmente agudo debido a un raro trastorno que se llama, como he dicho, SCDS, que le permite escuchar hasta el propio fluir de su propia sangre. Joder. Hasta el loro, tiene que ser una movida, ¿eh? Eso es muy rayante, ¿no? Sí, sí, tiene que ser. Dice que la tía, claro, lo pasa muy mal con su propia voz. Y que ella es capaz de escuchar el sonido que producen sus globos oculares al moverse. O sea, madre bueno. Mía. Pues de jaqueca esa mujer tiene que flipar. Pero sí. Yo creo que tiene que ser no poder hablar, porque el eco ya simplemente de su propia voz ya tiene que ser impresionante. O sea, me he quedado un poco flipado. Imagínate una discoteca ahí dándolo todo. Sí, olvídate. Te revienta la cabeza. Olvídate. Y Manuel Arias pondrá su voz en el doblaje de Battlefield 4. O sea que es sí. Bueno, va a pasar a. Porque siempre estaba subtitulado, pero el Battlefield 4, por lo visto, está directamente doblado. A ver. Va bien, ¿no? Bien. Pues nada, ya que nos mandaron las órdenes y a tirar las MOABs. Manuel Arias, qué grande. Joder, qué fricada, ¿eh? Va a estar muy bien. Ha hecho de todo este hombre ya. Sí, sí. Madre mía. Bueno, Francisco Javier Gutiérrez estará en la Comic-Con de este año. Francisco Javier Gutiérrez es el director de Tres Días. Una película que, si no habéis visto, o sea, os recomiendo. Para mí ha sido de las mejores películas españolas en los últimos 10 años. Una película que triunfó en el Festival de Berlín y habla de... Bueno, se mezcla un poco... se va a acabar el mundo porque va a estallar un meteorito y en la España profunda... Pues como sueltan a todos los precios, hay una lucha ahí entre un asesino en serie que se dedicaba a colgar niños en los árboles y tiene que luchar contra una familia. Es una película, vamos, brutal, brutal. Y bueno, es que va a ir a la Comic-Con porque va a presentar, va a hacer el remake del Cuervo. Esa película que tanto te gusta y la va a dirigir él, o sea que... Bueno. Que no sé, yo este director creo que yo apuesto mucho por él. Es un director muy bueno, no se le da mucho bombo de momento, pero creo que escucharemos más de este señor. Muy bien. Bueno, Bueno, esta noticia es del 8 de julio, y es, si hoy estamos a 10, o sea que hoy ya serían 6 días, ¿no? Pero esto es de 4 días subidos a un árbol para escapar de un grupo de tigres. Muy bien, ¿no? O sea, y aquí se mataron a una cría por error, porque iban a recolectar unas hierbas aromáticas, y resulta que con un cepo para ciervos acabaron con la vida de una cría, y bueno, pues el tigre se ha jalado a uno, y hay otros 5 subidos en un árbol, con lo cual no sé yo si seguirán allí. Esto es muy habitual en el sótano, porque yo también hablé una vez también de unos leones. Ha habido aquí varias noticias. Sí, los animales nos gustan los animales en el sótano. Que se coman gente aquí. Pero bueno, que eso, que lo mismo siguen por ahí los hombres. Bueno, están ahí, al árbol. Si están a gustito sentados. Pues, yo me imagino la cena, tiene que ser divertida. Sí. 5 días ahí subidos a un árbol. Bueno, pues nada, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa? ¿Echamos un mus? Una época de estas que estás en paro, que no tienes nada que hacer. Me acuerdo de echar un programa en la primera, como a las 2 de la mañana, de supervivencia friki, ¿no? O sea. Ajá. Y había algunas que eran la polla, tío. Había una de rollo de subnormal que te cagas, de que vas en una canoa por África y se cuelga la canoa y bueno, o sea, imagínate como 4 tíos encima de la canoa dando la vuelta y con caimanes alrededor y bueno, el caso es que se tiran como una semana, ¿sabes? Como dibujos animados, o sea, yo me imagino estas escenas como las de los dibujos, sí, realmente, no me lo puedo creer como algo real. Pues estas cosas pasan, ¿eh? Está visto que hay una manada de tigres buscando alimento. A ver quién da estas noticias, ¿eh? A ver. Pacific Rim dará el salto también a los videojuegos. Es lo que podrás pegarte también con... Te pedirás así robots monstruosos y aliarte a hostias. Yo se me lo voy a pillar. Es que el otro día le confesé al señor Pomelo. Yo soy un gran fan de las mechas, ¿sabes? Me gusta mucho todo eso. Sí, esos grandes robots pegando su tira. También entendí eso. Las mechas, sí. ¿En dónde te las pones? Es que no conocéis el argot del friquismo. Estoy construyendo mi propio Mazinger Z. Hay que hacer un diccionario. Un diccionario de friquismos. Bueno, yo tengo que decir que Minotauro publica 2312 de Kim Stanley Robinson, que es un clásico de la ciencia ficción, y bueno, como sigue haciendo esta buena editorial, pues sigue publicando libros en castellano. La novela fue galardonada con el premio Nebula y está basada en un hipotético mundo donde la humanidad no habita solo en la Tierra. O sea, no sé, no lo conozco mucho, pero sí conozco a este autor y bueno, tiene buena pinta. Un príncipe saudí ha presentado una demanda contra la revista estadounidense Forbes por considerar que ha subestimado su fortuna en 9.600 millones. O sea, que sabemos que porque le han dicho que tiene menos de lo que tiene. ¿Le han metido un pleito? Sí. Encima. Para ganar más, claro. Para tener más. Muy bien, muy bien. Está bien, está bien. Bueno, pues vamos a ir acabando con esto y voy a poner una canción de los Merton Parkas. Voy a poner banda al mod y cosas así. Qué guay, perfecto. Esta canción que se llama Flat 19 o Piso 19, ¿no? Que sería en castellano. Self-destruction bomb. Your mind don't know what's going on. Photographs and letters, pretty faces, and where they should come. With a time stamp, we're too fast, leaving you to carry on. Pretending nothing's wrong, believing letters wrong. Love. Bueno, y después de este temazo que nos has puesto, vamos a ver cómo mejoras el caso. Ahí voy, ahí voy. ¿No traes sangre fresca o no traes sangre fresca? Hombre, es que está un poco... está la cosa parada. Yo creo que hay vacaciones. Aparte, de hecho, esto lo hice en la piscina. Estoy calor, ahí buscando ahí... calor y más calor. Nos traes más calor todavía. Bueno, esto me deja un poco loco. Un neurocirujano italiano afirma que el trasplante de la cabeza humana es posible. O sea sí, esto es serio, ¿eh? No, sí, sí, no. Posiblemente yo creo que sí que es posible también. Vale. Si se trasplanta un corazón, ¿por qué no un cerebro, no? Bueno, este científico afirma que es posible colocar la cabeza de una persona en otro cuerpo humano. Es el científico. ¿La cabeza o el cerebro? La cabeza, o sea, la tu cabeza y la mía, vale, por ejemplo. Sí, sí, vale. Y un trasplante total. Hacer de estos hiporrinos y eso, ¿no? De cabeza de... Es decir, que se acabó la cirugía estética. Ahora ya directamente te ponen la cabeza en el cuerpo que elijas y... Sí, sí, está, ¿no? Es acojonante. Bueno, el científico italiano se llama Sergio Canavero. Canavero, como es primo del canavaro, ¿eh? Sí, algo así. Bueno, pues cree que ha llegado el momento de completar con éxito lo que será el primer trasplante de cabeza humana en la historia. Tengo que decirle, Tomás, que en 1950 ya el ruso Vladimir Demikov experimentó con perros y llegó a cambiar cabezas de perros entre perros, ¿sabes? Ajá. Imagínate la que tuvo que liar ahí el amigo. Sí, hizo un espectáculo y bonito. Y ha funcionado, claro. Sí, ¿habéis leído algo? ¿Tú has leído algo de él? ¿O? Sí, algo, pero joder, vamos. Hay fotos por ahí que te quedas acojonado, ¿eh? Joder. Y también el neoyorquino americano Robert White también llevó a cabo con éxito el trasplante de la cabeza de un mono a otro. O sea que... posibilidades hay. Lo que yo no sé si es si la ONU o alguna agencia de esta le va a dejar poder hacer trasplantar una cabeza. Sí, porque... bueno, con los clones ya sabes que ha habido historia, pues habrá un poco... Sí, y mismo, el ¿no? tema de la moralidad religiosa también va a ser, sí, va a ser la que se venga encima. Va a traer cola. Esto sí sucediera, vamos, no sé. Y también, bueno, decir que, no sé, a mí lo que me ha hecho reflexionar es que lo mismo se acerca a la época de Futurama, ¿no? No sé si habéis visto la serie de dibujos de las cabezas, así que... Sí, sí, ya... De todas formas, lanzo la cuestión, ¿quién será la primera persona que lo haga? ¿Una mujer o un hombre? ¿Qué pensáis? No sé, pagará por ello, porque estas cosas... A lo mejor es una hemorroideta. Ya no es decir, lo quiero hacer contigo. A lo mejor hay gente que diga, yo no, lo quiero... Yo tengo una cuestión todavía más chunga. Tú imagínate que yo, por ejemplo, me pongo en el cuerpo de una mujer, pero con mi cara. ¿Sí? También habrá gente que piense... Pues, claro, sí. Si Michael Jackson quería ser blanco, pues hay tías que quedan... Y quiero la cabeza al revés, pero para atrás, esto será pagando al final. Esto no será... Por un error, ahí, médico. Ah, no. Pero me voy a pedirte la aposta. Decir, no, será... Yo quiero ver mi culo todos los días. Sí, claro. Efectivamente, ponerte al revés, cosas ya, pues... Vamos a rizar el ritmo, claro que sí. Pero claro, y a la columna vertebral que le den morcilla. Ya habrá tiempo para de columnas. Bueno, tengo otra aquí también un poco de trippy, que es misteriosa lluvia de piedras causa temor en los habitantes de Cereté, en Colombia. Al parecer, pues los habitantes de esta zona, no sé cómo se llama, es corregimiento de Martínez, corregimiento debe ser como una comunidad, ¿no? Sí, eso es algo así, algo parecido. Bueno, al parecer están atemorizados por una extraña lluvia de piedras que empieza a caer a partir de la una de la madrugada, o sea, que llevan así todos los días. Sí. Pues nada, la canción de Breton Armada se ha hecho realidad, lloviendo piedras. No tendrán un volcán cerca y... Es que es muy raro, por lo visto inicialmente se pensaba que eran unos gamberros que estaban tirando piedras al pueblo. Pero muchas piedras. Está toda la noche ahí, ¿no? Pues a la vez. Sí, sí, claro. La historia, la verdad es que a mí me deja muy loco. Porque... Pero te digo la verdad, yo he estado y he tirado piedras. Pero alguna de las manos. Éramos muchos y había muchas manos. O sea, es muy friki. Es posible. Por esto, la historia se inició el 27 de junio, pues cuando unas piedras cayeron sobre el techo de varias viviendas de la calle del Batallón, encima, fuera de la calle. Al parecer, luego, horas más tarde, la lluvia pues acrecentó y, bueno, por lo visto rompió pues el techo de la mayoría de las viviendas de la calle. Tú imagínate la que tiene... En esta calle, de momento... Solo en la calle, en ¿sabes? Calle. Luego, cuando se dieron cuenta de que nadie les estaba tirando, pues claro, el pánico se apoderó del pueblo, imagínate toda la gente saliendo a la calle corriendo... ¿Por qué, señor? Y claro, lo más curioso es que siempre a una de la madrugada caen piedras. Si ¿A no la misma hora? O sea, la misma hora. No saben, no han pillado a nadie. Menos, no... Por lo menos te pillan casa. Ya sabiéndolo dices, claro. Me voy a casa y me pongo el casco. Es que la noticia, mira, aunque lo haya hecho hasta unas personas humanas, es que tiene mérito, o sea, porque... Es que hace poco trajiste una también de un pueblo que le pasaba algo que era... No me acuerdo, pero es que me encantan las cosas estas que pasan en los pueblos. A ver si va a ser el mismo pueblo. Ah, lo del avión. El avión ese que la gente... que es el mismo pueblo siempre. Joder, para hacer una serie como Twin Peaks, ¿sabes? Sí. Madre mía. Bueno, pues esto ha sido mi locura. De verdad que poco. No, la verdad, pero he estado mejor que otro día. Fíjate, me ha parecido más interesante. Lo de las cabezas, bastante bien traído para este tema. Muy y bien. Lo del pueblo, es que a mí me da que es el mismo pueblo, tío. Siempre. A lo mejor hacerlo alguna serie, Río Twin Peaks, ¿no? Así pueblo, un pueblo claro, de locurón. ¿Sabes? No encuentras trabajo fácil allí porque nadie quiere ir. O sea, lo que sé, entérate bien de qué pueblo es. Muy bien. Thank you. ¡Abogado! ¡Abogado! ¿Estás ahí? En el sótano. ¡Abogado! ¡Sal, ratita! ¡Quiero verte la colita! Venga. Esto ¿qué estamos... pasa? Que estábamos aquí hablando porque no nos hemos visto esta mañana. Es que es así, no hemos podido contactar porque el WhatsApp no lo cobran a 0,80. Bueno, sabíamos que hoy, no. Por lo que vemos, vamos a hablar de un pueblo, ¿no? Vamos a estrenar un nuevo apartado en el programa, ya que estamos de vacaciones, veranito y no sé qué. Nos falta hoy el Quillo, que está de vacaciones, pues yo pensaba... Vamos a hablar de un país en la pilila, ¿no? Como un país en la pilila, o es un poco un país en mi mochila. Un país con la piscina también. Y entonces vamos a empezar, sí. Un país con heroína. Un país para multicolor, mi prima. Para fumar. Y a la un país para mi prima, sí, yo creo que está bien. Un país para mi prima podría ser. Y bueno, pues eso, sí, os quería hablar de dónde he estado yo de vacaciones, dónde voy habitualmente de vacaciones, dónde siempre regresa uno, que es un pueblecito ahí en la Sierra de Gredos, se llama Arena de San Pedro. Pero bueno, no vengo a hablaros del pueblo, vengo a hablaros un poco de la zona, de los pueblos que hay alrededor y de que es una escapadita. ¿Hay tonto el pueblo y borracho? Por supuesto. Pues ahora eso me lo vas a contar. Claro, no, eso tiene, eso sí, si no, no es un pueblo. Y hay un pilón que como vayas allí y no te sepas quién es el patrón del pueblo, pues vas al pilón. O sea, eso es así. Y si le entras a alguna moza, pues... ¿Y el gay? ¿El gay del pueblo? Antes hay muchos. No, es que ahora ya el tema gay ha cambiado mucho. Sí, pero ahora es el gay del pueblo. Antes era uno y ahora ya es al revés. Ahora lo raro es encontrar... Al hetero. Ahora esto de las modas. ¿Cómo se llama la serie esta de British que hacen como coñas que son ingleses, tío? Que joder, te... British Family esta, sí. Sí, igual te digo, la de joder, es muy buena, que sale una escena igual, pues son como sí. Skets, ¿no? Y hay una que es el gay del pueblo. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Que te parte toda la polla con él. Muy buena, muy buena. Bueno, pues, bueno, pues eso, en definitiva es un poco comentaros que es una escapadita de fin de semana, porque realmente es un pueblo que se ve en dos días. Tienes la aliciente de la montaña para darte un garbeo montañés y verte unas cabras. Uh-huh. Y bueno, el aliciente de una tierra como Ávila, donde te dan bien de comer por muy poco precio, ¿no? Porque es un pueblecito, o sea que... Quieras que no es una escapadita, que sí, que os recomiendo para que a la gente que nos pueda escuchar y no sepa qué hacer un fin de semana, en vez de irse al Sanadú o alguna mierda de estas, pues que se meta un viajecito de dos horas y se plante por el Valle del Tietar, que está lleno de pueblos de puta madre. Recomiendo Guisando, pues me parece uno de los pueblos más bonitos de España. Y entonces, bueno, pues os recomiendo que si tenéis un momentito de fin de semana y tal, eso está lleno de ríos y de puta madre para pegarse un bañito. ¿Se puede pillar sustancias? Y se puede pillar de lo que quiera, por supuesto. Sí, para ir, o sea, por ahí. Es un pueblo, recordar que es un pueblo y que en el pueblo, pues, oye, la Guardia Civil no es lo que la Policía Nacional en las ciudades, ¿no? Pueden dar un par de hostias, o sea, ¿no? Más que nada que te puedes llevar una sorpresa en forma de multa bastante importante, o sea, que bueno, no hagas mucho el pringao, no ensuciéis mucho la ciudad. El tonto del pueblo campos. Me ha dejado motivado. ¿Qué hace mucho, el tonto? ¿Sabes lo que pasa? Que el tonto del pueblo ha cambiado también. O sea, ha modificado, ¿no? Sí, porque ha pasado de uno a varios. Igual, es como lo de los gays. O sea, antes era uno oficial, digamos, ¿sabes? Sí, ¿eh? Pero sí, sí, existe. O sea, la figura del tonto del pueblo, el mudo. O sea, hay siempre gente. El alcalde, bueno, son todos. El conocidos. Alcalde que siempre sale el mismo, ¿no? Sí, aquí era uno de esos pueblos, hasta que ya empezó a cambiar un poquito, pero sí, Castilla y León, pues te puedes imaginar. No, pero el pueblo es muy bonito. Yo he estado de fiestas, yo he estado por esa zona por las fiestas, me pillé un pedo... Sí, es aparte barato todo, con lo cual... Es yo bastante... me acuerdo de la feria, yo estuve, me pillé un pedo por la feria, yo no sé, y luego acabé... ¿No acabaste, tío, en el río? No, acabé en la casa, tío, acabé en un pueblo, al final, de al lado, pues donde había nacido, donde decían que había nacido Isabel la Católica o algo. Tú estabas muy borracho. Donde decían que iba tan pedo, me metí en una especie de monasterio de clausura, no sé qué movía, había una Harley. Y bueno, yo sé, es que es una noche, pero un día os contaré un poco. Bueno, esto habrá que investigarlo bien. porque no me suena a ningún monasterio. Pues un monasterio hay, una pero. Una iglesia, de, sí, va. A 3 kilómetros, 4, o sea. Sí, eso, sí. ¿Sí? ¿Te fuiste hasta San Pedro? De sí, ahí fui, ahí cambié. Vale. Bueno, pues oye, también está bien ahí para dormir la mona. No es un buen pero es un pueblo muy bonito, ¿eh? Y la plaza, guapa. Me acuerdo que estaba de puta madre. Sí, sí, la fuente. Ya te digo que. Es como. Tiene memoria. Estaban condiciones chungas, pero. ¿Chuletón te metiste o no te metiste para el cuerpo? Joder, chuletón, hombre, el chuletón es algo que, no que hacer, es obligatorio. No, o sea, diste... Hombre, ¿cómo que no? Yo me como chuletón, vamos. ¿Pero le diste cuando fuiste o no? En esa época... No, eras menos de chuletón. Menos del chuletón. Eras más de hamburguesa y sí, no sé de, qué, ¿no? Sí, muy bien, chicos. Bueno, pues esto ha sido el primer episodio de un país. El próximo día os llevo a otra ciudad. Donde usted quiera. Yo qué sé, ya veré. Vale. Y el próximo día cerramos micros también. Sí, sí, que no se entere la gente de estas cosas. Las cosas que hablamos entre nosotros. Mira que si nos estamos cagando en alguien. Que se ha colado, ¿no? No, se ha colado de tu pueblo. Que hablamos de tu pueblo. Sí, pero bueno, lo que sea será. Tampoco pasa nada. La gente lo entiende. No hay ningún problema. Arena de San Pedro, el Valle del Tietar, acordaros. Sierra de Gredos, ¿vale? Bueno, pues yo ahora voy a poner. Voy a seguir con las bandas mod. Voy a poner una banda mod madrileña. Voy a poner a Los Elegantes con la canción Me Debo Marchar. De su primera época, la época de los singles. Creo que fue un... Tú que eres más experto un poco, viene de un single, ¿no? De esta canción, Me Debo Marchar. Esta, yo creo que no, ya esta entró en un LP. Porque... Pero el de Ponte Ya a Bailar no fue, ¿no? Porque no fue el primero o... Pues es que claro, aquí ya no estaba el chicarrón de cantante. Entonces yo creo que esto ya... Era de la primera época, fíjate. Sí, sí, no, sí, será de la primera época, pero ya no estaba Chicarrón como cantante. Es que este es un grupo este que ha tenido varias evoluciones, sí, y sí, varios cambios. Pero vamos, esto yo creo que ya ya estaba de después. Bueno, pero es un tema. Vamos a escucharla, vamos a disfrutarla y ahora la comentamos. Vale. Yo estoy viendo a la gente escuchando este programa en la radio, en Ibiza, ahora mismo. Sí, en Ibiza, y están escuchándonos y están titiriti. Ahora de repente se han parado para el caso. Han dicho, hostia, que viene el caso. Se han sentado todos en la arena y a la hoguera, ¿sabes? O sea. Bueno, vamos bien, a bien. Seguir un poco con los estrenos de cine. Ya he visto Superman. Por fin, ¿y qué tal? ¿Qué te ha parecido? Me ha gustado mucho, la verdad es que por lo menos de las que han hecho sobre Superman me ha parecido la mejor. Sí, no, eso está claro. Vamos. El actor el que mejor ha hecho de Superman. El trazo en la calle, ¿qué dices? ¿Cómo? No, aquí en Madrid. La película. Ah, coño, la peli, primera. Vale, vale. O sea, no he visto a Superman volando. Digo, yo qué sé, lo mismo ha visto a Superman. Después de las cabezas yo ya me espero cualquier cosa. Se salvó el Superman este fin de semana. Me ha gustado mucho. Sí, es verdad que creo que lo que le falla un poco es que intenta compararse mucho con El Caballero Oscuro. Y creo que a veces, como al intentar compararse tanto, intenta parecerse y al final se me ha hecho hasta un poco larga a veces. No, es que es larga, pero vamos, larga. Que está bien, vamos, eso por otra parte, a ver si es una peli larga, sí. Sí, pero vamos, sí. Me parece la mejor que se ha hecho Superman. Muy sí, blockbuster, no, claro. Y creo que me gustó mucho Russell Crowe también, el papel que hace. Y... No ridiculiza la figura de Superman, cosa que era algo que parecía obvio, ¿no? Pero no, además está el traje, está como que lo luce muy bien, ¿no? Lo hace muy bien, ¿eh? Me parece... El traje está muy... Muy bien. He leído un comentario de una tía que dice que no se le ve paquete. Sí, no, sí. Joder, madre mía. Bueno, eso, pues que ahora he ido a ver la película de o sea, lo que... No que no se le nota por encima de lo que estamos hablando, sí, ¿no? Sí, como que es no el... se le nota paquete, yo... dice que se la han rebajado. Pues no va a ser Superman ese. Sí, ¿no? Lo único que un poco chungo es que yo creo que le falta a Superman es siempre un buen villano, tío. Y creo que es lo que le falta un poco. Porque parece que no, pero... Hombre, es que siempre ha sido contra Lex Luthor, entonces... Pero es que Lex Luthor tampoco es un villano que mole, tío. Pero si es bueno, que Superman, ¿qué villano le vas a buscar, tío? Si es... Claro, si Superman es que arreglaba el mundo. Cosas de... Estaba en un lado del planeta y luego se iba al otro. No tenía nada que ver con su malo. Claro, o sea, es que también digamos... aquí ya entramos otra vez a compararlo con Batman. Es que el problema es que Batman tiene uno de los mejores villanos de los últimos años. Es que tiene varios, ¿eh? Es que... Pero el más característico y el más que lo ha partido durante estos años ha sido el Joker. Entonces, claro, si te pones a pensar... Porque es que hay gente que incluso prefiere a esos villanos de Gotham que al propio héroe. Y con Batman, o sea, con Superman no es así. Él es la estrella, por decirlo así, y nadie le puede hacer sombra porque es el mejor, ¿no? Entonces, bueno, es que él lucha más contra sí mismo que contra un villano. Siempre sí, contra las circunstancias que le rodean. La verdad es que a mí me ha gustado mucho. Bueno, voy a hablar de la novela que se inspiró en Superman, que la estoy preparando, que es una pedazo de novela. O sea, uh-huh, me ha dejado totalmente alucinado. Y creo que debían hacer una adaptación cinematográfica, bueno, que se hizo en los 70, de ese libro, que es que, o sea, en serio, ¿eh? Me ha parecido, me queda alucinado. Uh-huh. Por eso llevas la capa esa ahí, ¿eh? Ahora puesta. Claro, estoy con cazoncillos en capa, corriendo aquí, por aquí, detrás de ti. Ahí, ¿qué te crees? Que no me gusta a mí, la mandinga. Y bueno, mañana voy a ver Star Trek. Yo ya la he visto, la vi. Yo fui al preestreno con dos narices. Ahora me cuentas. Y bueno, también vi Gru, mi villano favorito 2, que a mí me gustan mucho esas películas. No me avergüenza decirlo en la radio. No, sí, que tendrá que ver que sea de animación. Y yo también. Y me parece una película súper divertida, me ha gustado mucho. Porque no te ves la cara. Si lo dices en la calle con la gente mirándote a los ojos, no lo dices. Empiezas a echarte para atrás. Dile la verdad, no, es que no. Estos dos, no sé yo. No, a mí me da igual. A mí ya, como yo no tengo... A ver si van a tirar piedras con los del pueblo este, ya vamos a tener. Pues a mí me han tirado tantas cosas ya que... Bueno, a ver, Star Trek, ¿qué te ha parecido? Pues lo que dije la semana pasada antes de verla. Está bien, está... Es súper entretenida, la ves con muchas ganas, pero no es mejor que la otra. Es que es así de simple. ¿Te ha gustado más la primera? Hombre, pero a mí ya todos los 300 tarados que estábamos ahí como pero locos... Pero se puede ver, ¿no? O sea, sí, no. A ver, vamos a dejarlo claro. Es una película que está bien, es entretenida. Pero que nadie espere... Es para cualquier tipo de público, además, porque es ciencia ficción actual, o sea, con muchos efectos especiales. Meten mucho la trama de la relación personal que hay entre ellos cuando son jóvenes, que explica un poco por qué cuando son adultos se llevan tan bien. Pero qué es eso, o sea, ese tipo de no sé cómo decirlo, ese algo que tenía la primera que lo relacionaba directamente con la saga de toda la vida, con el Star Trek original, que es ahora que un poco, ¿no? No, es que eso ya no existe, o sea, ya como has visto la anterior y sabes por qué se conocen, cómo surgió todo, porque es que realmente lo bueno que tenía la otra película es que te intentaba explicar por qué Kirk es el capitán, por qué el señor Spock está ahí, por qué, ¿sabes? Por qué Urahara, ¿sabes? O sea, te explica todo el contexto de por qué luego la nave viaja. Aquí simplemente es un viaje más. Esto podría haber sido, pues... O sea, que si le cambias el título, largo, ¿no? Da lo mismo, ¿no? Claro. Esto podría haber sido a lo mejor un capítulo de una serie. Claro, sí, es lo que iba a decir, que es que esto podría haber sido un capítulo de la serie, pero en el momento que termina la otra película, es decir, pues con todos los efectos especiales de la nueva era, pues con todo este... Sí, un capítulo hecho película. Sí, ya eso está, es realmente. Eso, o sea, es que es muy entretenido. Oye, que se tecnología disfruta. Película y punto. ¿Qué tal el malo? Porque tengo muchas esperanzas. Sí, bueno, sí, no, a ver, el malo, ojo, perfecto y está muy bien. Y como villano luce bastante, además lía una buena. Uh-huh. Pero que es lo que pasa, que es que, pues, no es mejor que la otra, que tampoco la gente vaya aquí esperando ver la película del siglo. Pero bueno, que pues está bien, o sea, es una película que se le recomienda. Si has visto además la otra y te gustó, pues te la deberías de ver. Y nada, pues larga vida y prosperidad, chavales. Ni que os diga, es que, bueno. Bueno, en cuanto a los estrenos de este fin de semana, yo voy a resaltar sobre todo The Purge o la Purga, que es una película, bueno, que está inspirada en un mundo donde el crimen hace estragos y Estados Unidos elige un día donde cualquier actividad criminal es legal, ¿no? O sea, tú puedes descuartizar a alguien y comerte sus sesos. Un día concreto, sí. Sí, como el 4 de julio, pues el día de descuartizar. Uh-huh. Y bueno, tengo muchas esperanzas porque, a ver, el protagonista es Ethan Hawke y yo es que a Ethan Hawke le tengo mucho aprecio porque creo que es un tío que sabe elegir muy bien las películas, porque no elige tampoco películas muy conocidas, pero de repente elige Gattaca, que es una obra maestra. Te elige Training Day, que es un peliculón como un castillo. Te elige el remake de Asalto al Distrito 13, que es otro peliculón. Entonces, como ya es un género que me gusta, esta de The Purge, porque es más o menos terror, ciencia ficción, y luego ya sé que está Ethan Hawke, y como siempre lo que elige este hombre suele ser de una calidad bastante buena, tengo bastantes esperanzas con esta película, que sí que se llama The Purge, La Purga, y nada, tiene muy buena. El dúo saca puntas. Pero no está estrenado todavía, dices, no se ha estrenado. No, para los estrenos de este fin de semana. Ah, vale, pero dice, vale, ok. La parte se llama estrenos. Sí, pero no, se me ha quedado esa palabra fuera. Estrenos del 90. ¿Tú imaginas? Bueno, y luego hay así otro par, así, bueno, está El Hipnotista, que es una adaptación del bestseller de Lars Kepler. Y bueno, esto es un poco más para la gente que le guste libros como rollo Millennium o de novelas así un poco policíaca, que a mí me gustan, ¿eh? Yo reconozco que, hombre, no a lo mejor para pagar 10 pavos para ir al cine, pero sí soy muy fan de estar en casa y a lo mejor ver una película así de... o una típica serie policíaca, me gusta bastante. Y luego, por último, en homenaje a Lillo, que no está aquí, estrena Niños Grandes 2, de Adam Sandler, que somos aquí bastante fan del señor Sandler. Sí, y otra peli estaba de risa tonta, ¿no?, todo el rato. Y... sí, bueno, pero a mí ese rollo me gusta. Siempre igual, mí... Por eso, que no es más que una peli para pasárselo bien, reírse y ya está. Y que hace mucha falta eso, ¿eh? Eso sí, hace mucha falta. Así que, bueno, eso van a ser los extras de pues, este fin de semana. Mucha mala leche, ¿sabes? Como alambre de espinas y meo napalm. Y puedo traspasar el culo de una pulga de un tiro a 200 metros. Así que vete al sótano. Y a reíros y a hacer el gilipollas. Bueno, pues lo prometido es deuda y bueno. Aquí está el esperadísimo debate que trascenderá. Bueno, esto quiero explicar un poco que es un pequeño experimento para hacer futuros programas en la segunda temporada, pues ya más largos de debates, ¿no? Queremos hacer imitar a García and Company, pero hacerlo de una forma más. Pero sin dormirse. Vamos a ser García, vamos a ser Hernández y Hernández. Eso es mejor. Bueno, pues el primer tema es que vamos a tocar temitas así un poco, haciendo ya un poco el retrospecter y como de los primeros temas que tocamos. tocamos fue lo de la ciencia ficción, los primeros programas. Pues vamos a hablar de la ciencia ficción. Vamos a hablar, ¿no?, de la ciencia ficción. Raro, ¿no? Tú estás todos los días tocando. Ya, ¿qué? Es que me toco con la ciencia ficción. Entonces, porque... claro, pues qué ha sido, qué es y qué serán un poco el pasado y lo que tenemos. El presente ahora, y lo que será. Pero vamos, el presente y el futuro parece que van más cogidos de la pero mano. Pero ahora mismo puedes hacer fácilmente algo de ciencia ficción. Con todo lo que hay en de efectos especiales y todo, ¡pua! Sí, además, cabeza, ahora ya empieza a ser todo creíble también. Ya todo lo que cuentes, ya se ha contado tantas cosas que ya no, es, sí, no llega a ser tan sorprendente. Y tantas tenían razón porque... Por eso, por eso. Bueno, yo un poco difiero un poco en ese sentido. En general, iba a hablar... Me refiero a que la gente ya... O sea, lo que podía causar algo de decir, ¿cómo va a pasar esto en los 60, en los 70? Actualmente yo creo que ya la gente está muy... Sí, sí, claro. A ver, muy yo... vale, sí, es posible. Es lo que has dicho tú, ¿no? Se puede cambiar la cabeza de una persona y nos lo creemos. Y creemos realmente que puede ser. Todo eso sí, mucho gracias a la ciencia ficción, ¿eh? Sí, sí. A ver, yo venía un poco a ese tema. Antes de empezar un poco a hablar de... Porque vamos a centrarnos un poco más en las épocas. Un poco a definir lo que es la ciencia ficción y por qué sale la ciencia ficción, ¿no? Para mi gusto, la ciencia ficción en general es especulación e imaginación. Este género más o menos salió sobre todo por inquietudes que tenían desde científicos hasta escritores de por sí, pues de temas muy relacionados con la ciencia. Además, claro, a finales del siglo XIX, sobre todo cuando empezó más o menos a surgir este género. Y entonces, un poco pues para... pues exponían sus... las teorías que ellos tenían pues en novelas, ¿no? A lo mejor lo que ellos pensaban que cómo podía ser un futuro cercano o teorías que en esa época se estaban especulando que podrían ser factibles, pues las adaptaban a novelas. No sé si está de acuerdo conmigo un poco más o menos del motivo de por qué surge, sobre todo en sus principios. Sí, sí, sí. No, está claro que cuando comenzó el momento en que la ciencia empezaba a tomar la palabra, ¿no? Las viejas ideas... religiosas parecía que se estaban empezando a olvidar, al menos por parte de algunas mentes privilegiadas, ¿no? Y sí, yo creo que la búsqueda de nuevas ideas y proyectos, que muchos de ellos luego se cumplirían, y del conocimiento en general, y del conocimiento en general era lo que se planteaba. Y pues parece ser que lo mejor de todo es que tenían bastante razón, ¿no? Y ahora mismo, pues bueno, a pesar de que hay muchos pasadistas que intentan negarlo, pues la ciencia es lo que conduce un poco a la humanidad. Entonces, pues eso es, la verdad es que es una gran noticia. Y sobre todo también yo creo que es importante el tema de que la ciencia ficción ha tenido el papel de fomentar una imaginación deslumbrante. O sea, de creer verdaderas historias, ¿no? Sí. Que ya no era el típico caballero que podía ser un héroe del pueblo, sino ya era un futuro muy muy lejano que nunca parecía que iba a llegar, contando cosas impensables para la mayoría de los lectores. Y aparte contando cosas que luego en el futuro se llegaron a plasmar en la realidad. Efectivamente. Si por ejemplo ya entramos un poco lo que son las épocas, qué decir por ejemplo de Europa, de los dos grandes exponedores de la ciencia ficción, sobre todo en los primeros tiempos, que fue H.G. Wells o Julio Verne. Uh-huh. Sobre todo Julio Verne, o sea, prácticamente casi todos los libros que ha escrito son cosas que luego... Pero yo quiero decir una cosa, el primero de todos es la Biblia, o sea, es la ciencia ficción por antonomasia. Sí, bueno, yo es que difiero un poco con mi teoría de los antiguos astronautas. Pero es un poco, sí. Si te das cuenta lo que significa la Biblia, lo que cuenta la Biblia, o sea, no deja de ser ciencia ficción, ¿eh? Es un poco... Sí, lo que pasa es que eso ya el tema metafísico que tiene todo eso detrás. Eso es, no he traído al caso. Porque la ciencia ficción también tiene mucho tema metafísico. Es que de todos modos, a ver, si hablamos un poco de las épocas, la ciencia ficción ha ido evolucionando también por las distintas épocas. Lógicamente... los 60 le influyó, la novela de ciencia ficción de los 50-60 se influyó por las guerras mundiales. Efectivamente, por las guerras. Al igual que el ciberpunk se influenció por las grandes crisis que hubo la época del petróleo y de una sociedad que iba totalmente a la decadencia. Entonces, claro. Y que además veían que sí que podía llegar a algo, pero que parecía que era imposible porque no, se la iban a cargar, o sea, se iba a cargar la sociedad moderna. Todo ha evolucionado, evidentemente la revolución industrial tuvo mucho que ver también para máquinas y para muchas cosas que antes... Yo no... lo que quiero llevar un poco al caso de la ciencia ficción, un poco para la gente que se quiera aficionar, no es que... La gente intenta decir que se cree que la ciencia ficción es una historia de ficción. Y en cierta parte la ciencia ficción no se creó por ese motivo. O sea, la ciencia ficción son historias de ficción, lógicamente, y de hecho ha habido escritores un poco que han escrito más novela que ciencia, hay escritores que han sido directamente ciencia especulativa... Pero el motivo de sobre todo de la ciencia ficción siempre ha sido como para plasmar ideas y teorías que ha tenido la gente noveladas. O sea, no es... Difícil de demostrar y aún así es fácil hacerla llevar a la gente en una novela. Claro, o sea, no es una persona que de por sí se imagine algo y lo quiera plasmar, que ha habido casos, lógicamente. Sí, sí, sí. Pero sí es verdad que sobre todo en sus orígenes, o sea, por ejemplo, Asimov era gente... Claro. con un nivel cultural muy alto. Se basan en, muy alto. En hechos reales, o sea, es así. Eso es. Todo lo que es la ciencia ficción seria, vamos a hablar, o sea, sí que es verdad que se basa en no cosas me digas que a lo mejor no son ciertas 100%, pero que hay una posibilidad de que esa mira, te voy a plasmar un ejemplo. Es como si yo, por ejemplo, imagínate que eres un escritor de ciencia ficción y te he venido a comentar hoy lo de las cabezas, ¿no? Y entonces empiezo a investigar que la teoría de intercambio de cabezas es posible. Pues para poder plasmar a lo mejor yo mis ideas, para decir que decir, jo, pues esta teoría puede ser verdad, hago una historia de ficción. Para llegar a la gente, vamos a ver. Sí, de gente a lo mejor de un cabrón que se dedica a cambiar cabezas de gente, intentando explicar que es factible eso. Pues la ciencia ficción es verdad que llenó mucho, sirvió mucho para eso. Uh-huh. Lógicamente ahora ha mutado muchísimo y se relaciona mucho con la fantasía. Claro, pero porque ahora pensemos a otro público. Es decir, si hablamos de dos grandes diferencias que hay entre la ciencia ficción clásica y la actual, moderna o como se quiera llamar, es que primero, antes se buscaban esas ideas, se buscaba también de alguna manera evadir un poco la mente de toda la realidad cutre, decadente y triste que había, ¿no? Y a pesar de que también ya adentrándonos un poco en el mundo del cine, porque la ciencia ficción entra muy bien con el mundo del cine. Y de hecho yo creo que se revoluciona mucho con el cine. Con el cine, lo que antes puede parecer, hombre, claro, es que esto visto con los ojos actuales puede parecer cutre o sin efectos especiales, que es lo que mucha gente ya piensa de esa ciencia ficción clásica, es que en la época fue verdaderamente revolucionario y era una nueva forma de adaptar pues estas ideas, ¿no? Y de forma que la gente lo pudiera ver, porque habría muchos lectores de ciencia ficción que no podrían imaginar estas realidades que se plasmaban. En cambio, pues ahora sí tenemos toda la tecnología al servicio de los directores y ahora lo que más simplemente se busca es llevarlo, hacerlo todo cada vez más radiante, más bonito, más espectacular. Y dejando de lado un poco más la trama, que es un poco lo más triste, ¿no?, que hay ahí con la ciencia ficción. Yo estoy muy de acuerdo contigo con eso, porque de hecho yo leo casi más que veo de ciencia ficción, leo muchísimo. Sí, y por este motivo, claro. Por ejemplo, si pero tú ves que, claro, tú esto piénsalo, sí. Y es que, ¿qué pasa? Que es que, claro, ahora la ciencia ficción, o el cine en general, en el estado en el que está, lo que se pretende llevar a más público, o sea, llegarle a todo el público posible. Uh-huh. Que un poco esto se relaciona también con las pelis de Star Trek, estas actuales. Quieres llegarle a un público que antes no has llegado, ¿por qué? Pues bien, porque era una serie que no entraba a cierto sector, o que directamente, digámoslo, hay gente que odia la ciencia ficción, porque claro, es que es demasiado flipada, es una cosa absurda, que no voy a perder el tiempo en ver algo que no, porque es demasiado ridículo. Y entonces ahora se busca también mucho enlazarlo con temas personales, temas amorosos, bonitos, y todo eso de una manera pues muy espectacular, muy increíble. Y eso es lo que ha conseguido la ciencia ficción estos últimos años, de llegarle a un público que antes no podría haber llegado, por hacerlo todo, digamos, más comercial, entre comillas, ¿no? Hombre, yo en defensa de la ciencia ficción, sobre todo, cabe decir que, hombre, quitando El Padrino, etcétera, por ejemplo, a nivel de cine, de las películas más paradigmáticas que ha habido en la historia del cine han sido de ciencia ficción. Uh-huh. De novelas, a lo mejor entre las 100 primeras, más de 20 podrían ser de ciencia ficción. Sí, sí. Entonces, yo creo que sí que es que el ser humano es imaginación. Es claro, no puede. Vamos a ver, si un escritor se dedica a contar lo que hace una persona en la oficina, o sea, vamos a ver. Un libro, una película tiene que ser totalmente distinto a esto, o sea, tiene que ser mentira, porque es mentira, claro, con su parte de credibilidad para que tú te enganches a esa película o a esa trama o a ese tipo de personajes, o sea, entonces a partir de ahí va creciendo una historia o va creciendo lo que se quiera, pero la imaginación al poder, o sea, de toda la vida siempre ha pasado, ¿no? Como que no sé, lo que pasa que yo lo que veo es que al final todo es... yo entiendo la ciencia ficción, a mí me gusta determinada ciencia ficción, pero yo veo que hay mucha repetición en la ciencia ficción. Se repiten muchos temas, se repiten muchas... Es que también yo creo que hay más repetición en el cine que en los libros. Ese sí, es el bueno, problema. Evidentemente, claro. Claro, los libros... A ver... Es que un libro, claro, volvemos a lo mismo. Si hablas de ciencia ficción y quieres que la gente se vaya a esta temática, yo creo que es más fácil. Es que si yo, por ejemplo... Entender la ciencia ficción desde un libro que de si una yo, película. Por ejemplo, hasta una película más, eso, más... Claro. Imágenes, mira, qué bonito. Que la ciencia ficción yo creo que gana más visualmente que... Claro, es que ahí está el tema. Claro. Pero luego es llevarlo a mundos más complicados. Claro, yo te voy a llevar pero un contarlo ejemplo, son páginas... Claro, no es... Contarlo con... Si no tiene la película en tu cabeza es, y llevarlo a unas páginas. Y mira, que eso esté bien escrito y que eso tenga una relación. Y que eso vaya creciendo y... O sea, claro, El Señor de los Anillos no es un libro que a mí... personalmente me parezca espléndido, pero me parece que la idea es cojonuda. Me parece que tener toda esa idea en la cabeza y plasmarlo así. Plasmarlo en ese. O sea, tiene un mérito espectacular. Luego te puede gustar más, te puede gustar menos. Hombre, yo te voy a dar un ejemplo. Con lo que has dicho es que, por ejemplo, si yo intentas adaptar a lo mejor una novela de Philip K. Dick, que hicimos aquí en especial, que es un tío que es totalmente filosofía y metafísica, una gran parte de sus obras, es que en cine sería imposible. O sea, ¿cómo te voy a hacer una película de filosofía? Lo puedes hacer. Hombre, sí, pero no lo veía nadie. Es lo que decía Pomelo antes. O sea, por poder hacer, lo haces comercialmente diciendo, voy a vender porque es Philip Dick, porque seguro que la gente que le conoce va a ir al cine, quiero sacar pasta. Y entonces lo haces, pero no va a ser. Hay que ser muy bueno para hacer la película. Claro, claro. Hay que ser muy bueno, muy original. Y luego, claro, el tema es que llegue a la crítica y que todo sea aceptable. Porque, bueno, hay uno de los casos más sonados, que es el de Blade Runner. Que sí. Cuando Blade Runner, en su momento, la gente renegaba absolutamente porque, claro... Pusieron a parir totalmente. Blade Runner se asemejaba a un tipo de ciencia ficción, además, claro, con Harrison Ford y tal, que era precedido por la Guerra de las Galaxias, que Star Wars sigue siendo una de las cosas más gloriosas que existen, pero claro, sí tiene ese efecto de... Es muy dinámica, es muy fácil de entender, tiene mucha acción, tiene mucho... Que puede entrarle a cualquier público, sin embargo, en Blade Runner no hay acción, o prácticamente no hay. Blade Runner es un tema mucho más... Filosofía pura, metafísica. Y claro, o sea, en una época ver Blade Runner, claro, ahora hoy se le considera eso que dicen de película de culto, ¿no? Que es como para... Ha pasado ahora de todo el mundo. Mira Gattaca, por ejemplo. Efectivamente. Gattaca, que va a hacer una película preciosa, que tiene una visión de, no sé, una filosofía de hecho de vida es muy bonita. Es que sí, es filosofía. Y no triunfó para nada. Ha triunfado con el tiempo. O sea, Gattaca ahora mismo. Sí, pero aún mismo, bien, pues la gente ya más intelectual, más de pues del mundo del arte, no podemos decir, que rescata estas obras y como ellos parece que lo apoyan, ya es que efectivamente, es que esto es una obra maestra, pero no se puede. Lo tiene que poner de moda alguien. Claro, efectivamente. Sí. Es ese tipo de cosas que nadie le interesa hasta que alguien. Y por eso ahora se está especulando tanto sobre la segunda parte de Blade Runner, porque es que ahora que ha habido 12.000 reediciones de 40, 50, 60 aniversario, que es que hay 20.000 ediciones. Y además que ha hecho montaje del director, que yo no sé yo un día qué va a hacer ese hombre. Sí, sí, efectivamente, para vender más DVDs, ¿no? Entonces, claro, tenemos que tener en cuenta eso. Si alguien que nunca ha visto ciencia ficción le metes algo como Blade Runner, va a decir, pero Dios mío, ¿qué es esto? Yo creo que lo mejor que se puede hacer es empezar pues con algo más asequible, una forma... más lúdica, podríamos decir, y luego ya, pues bueno, si te apetece profundizar más y tienes más inquietudes, pues adelante, ¿no? Pero sí que es cierto que existe, por un lado, ese lado más filosófico y luego, pues, el lado más asequible, comercial, ¿no? Y para todos los públicos, como puede ser Mad Max también, por ejemplo. Yo destacaría lo que tú has dicho, que son todos estos escritores, todos estos directores realmente no hacen una película al pedo o hacen un libro al pedo, lo hacen basándose en su cultura, en lo que ellos han asimilado, claro, es... O sea, que no es yo, que no tengo ni puta idea de algo, me voy a poner a escribir de un robot o de un no sé qué porque me apetece, porque se me ha ocurrido. No, lo escriben, claro, normalmente. Así que hay gente que escribe ahora por... O sea, estamos hablando de la ciencia ficción. A mí ahora, la época que vivimos ahora, lo que me da un poco de miedo, que hay... Sobre todo en el rollo hipster este, y como que está muy de moda el rollo vintage, hay escritores que están saliendo y dicen, no, yo soy escritor de ciencia ficción. Y lo único que te hace es escribir, me ha pasado con varias novelas, y de algún escritor español, no quiero mencionarle porque le voy a poner a parir, pero que lo único que te hace es que le ha gustado X película y ha hecho una novela de eso, ¿sabes? Pero es una profundización, ¿sabes? Que, y de hecho, claro, cuando yo lo estuve leyendo, ya me parecía eso, y un día en la entrevista el tío lo dice, no, si yo no tengo ni puta idea de... Dice, yo es que me gustaba esta película y he cogido esto. He hecho un remake, sí, he hecho un remake de aquí. Tampoco le ayuda mucho a la ciencia ficción. Claro, pero es que eso, otra vez volvemos a entrar en este nuevo público que ha tenido la ciencia ficción del siglo XXI. Hombre, que es normal, que cuando se ponen de moda la gente entra que es un público que lo que quiere ver son efectos especiales, ver una técnica. Si aquí al fin y al cabo lo que importa es la técnica, pues verlo cuanto más espectacular, más grandilocuente, más rimbombante posible, que es por lo que destacó Avatar, porque a mí Avatar, yo sigo pensando lo mismo. Pocahontas, efectivamente. A mí me parece muy una película súper infravalorada. O sea, la han valorado de más. O sea, desde luego, totalmente. Me parece que es una película que está, muy bien hecha. Cuatro efectos. Es una película que luce muy bien para el público general. Claro, una persona que no está acostumbrada. Es una historia normal. Lo que atrae, pues, es eso. Realmente es una puta mierda. La técnica, la estética. Es estética informativa. Realmente la película en sí, lo que es guión, lo que es una idea original. final lo que es tal, a mí me parece una puta mierda. Vale, pues ya lo has dicho tú, lo digo también. Es una puta mierda. No, es verdad. Y es verdad. Pero lo que pasa... Me decepcionó porque aparte yo fui al cine después de que me comiera la cabeza muchísima gente diciéndome, vete. Cuando ya vi que follaban con las coletas del pelo, ya dije, esto es extraño. Pues ahí tratarían de ser originales y se fueron por todo. No, pero es eso, que eso es una película que ha entrado una nueva generación de gente, eso, que dice que es lo mejor que ha pasado la ciencia ficción en los últimos años. Pero ahí es pura técnica, ahí es, pero esto, pues, es marketing, un paisaje, es vender marketing. Y claro, fíjate lo que decíamos antes de lo que es la crítica que hacen habitualmente a una película de ciencia ficción, uh-huh, una película un poco más gore, un poco ese tipo de público religioso que no deja que ciertas películas lleguen a ciertos sitios, ¿no? Con esto pasa un poco igual, o sea, sí, pues, ha habido un momento de gente nueva que ha venido a decir, yo la ciencia ficción me gusta, sí, y la ciencia ficción que le gusta a esa gente es el tipo de películas de Avatar. Eso es. Que no llega a ser una ciencia ficción original, digamos, ¿sabes? O sea, bueno, es una ciencia ficción traída de todo lo que ha venido detrás, pero no tiene nada que ver. Vale, bueno, para seguir un poquillo del hilo así un poco, vamos, como íbamos a hablar de las épocas, ¿qué te parece? ¿Que vayamos época por época? ¿Que lo vayamos comentando? Sí, como tú veas, y eso no hay problema. Venga, adelante. Estamos un poco... Bueno, es que la ciencia ficción ha tenido varios momentos desde que salió. Bueno, si yo creo que más o menos su principio y su origen, la protociencia ficción puede ser perfectamente Frankenstein de Mary Shelley. Es uno de los... Fue la creación del Prometeo, como viene un poco con todo ese rollo. También Cyrano de Bergerac, el Barón de Munchausen, Cuentos de Alan Poe también. Y Cyrano de Bergerac. Yo creo que Poe dice mucho, ¿eh? Sí, por el viaje a la luna. Tiene bastante... A ver, no digo que es ciencia ficción, pero protociencia ficción posiblemente... Sí, ideas en los que se basó luego. Es que luego también es cuando entramos en el mundo de que la ciencia ficción choca con la fantasía y choca con otro género. Claro, bueno. Yo estoy hablando de proto. Efectivamente, y sobre todo ¿por dónde empezó el asunto? En Europa, Julio Verne y H.G. Wells también. Julio Verne yo creo que es el origen del... H.G. Wells también, ¿eh? Del moderno, de lo más moderno. Sí, más moderno, ¿no? Lo más... No, lo más moderno me refiero. Lo más primero, porque... O sea, lo más vanguardista. Edgar Allan Poe era más de otro estilo y Julio Verne empezó a demostrar que había cosas posibles. O sea, era como una literatura tratando de demostrar algo más, ¿no? Sí. Entonces yo, para mí, sí que el origen realmente, hombre, puede ser mucho anterior, por supuesto, pero Julio Verne yo creo que hizo mucho. Vale, bueno, y luego y ya... Que lo llevó realmente al gran público, por decirlo de alguna manera. Y que realmente empezó a apostar por historias que nadie creía, o que eran imprevisibles en aquel momento. No se olvide de H.G. Wells, por favor. Que... Claro. Pero bueno, yo Julio Verne creo que hay que darle al Papa lo que es del Papa. Bueno, y luego ya, bueno, pasamos ya un poco de lo que es ya en su género. La primera época fue la Edad de Oro, más o menos, que duró hasta 1950, más o menos de principios de siglo. Claro. Y bueno, aquí hablamos más o menos la gran triada de los primeros escritores, que son Asimov, Arthur Clarke y Heinlein. Pues yo creo que estos tres sí que ya... Es la ley de la ciencia ficción, o sea, ahí está todo. Más o menos sí, solo los apóstoles, ¿no? Es la ley, sí, eso es... Eso ya... Ahí entramos otra vez quizá en un mundo de más puretas, ¿no? Pero vamos, yo creo que ahí es donde se encuentran todas las bases de lo que ha sido después la ciencia ficción. Unas novelas de verdad que te llevan a otros mundos, literalmente. Y no sé... Y de hecho muy respetados, porque Asimov en su época, te fíjate que para empezar en el género, fue casi contemporáneo el respeto y admiración que le tenía. Era un tío que prácticamente casi todos los grandes escritores de literatura, no digo de ciencia ficción, de cualquier tipo, le admiraban, y era un tío súper respetado. Y bueno, de hecho es que también luego le escribía historia. Yo tengo libros de historia hasta de él. No, era científico además. Yo te digo la verdad, le leí un libro, así, no recuerdo el título, no me acuerdo, pero a mí me pareció un libro espectacular. Sí, es que realmente me pareció un libro de decir, hostia, que bueno, yo no fue mi primer acercamiento a la ciencia ficción, pero fue uno de mis primeros. Y me quedé bastante sorprendido con ese libro. Pues esta época, bueno, a ver, si nos paramos en Asimov, pues ya está. Está todo el tema de la fundación y luego sobre todo el tema de la robótica, que es, yo creo que es lo que más... La robótica más. Y sobre todo la cuestión de casi de lo que empezó a tocar un poco todo el tema este de las inteligencias artificiales y la conciencia, ¿no? Un poco del ser, ¿no? Y creo que más o menos hasta ahora todavía se sigue... Sí, respetando, y ahí sigue esa moralidad, ¿no? De que si las máquinas pueden hacer daño al hombre y todo esto, ¿no? Que se ha hablado tanto después, las leyes de Asimov, pero que parece que ya algunos se las van a pasar por ahí, pero oye... Yo creo que Asimov también se inspiró mucho también en la filosofía griega, que también hablaba mucho de estos temas, se ve un poco la influencia, él era un gran historiador, sobre todo de historia clásica, el tema de Grecia sobre todo... Ajá. Y estaba muy influenciado y se ve en la mayor parte de sus obras, ¿no? Lo que pasa, claro, en un desde un punto de vista sí, un nivel más, más científico, más tecnológico, claro. Pero se ve ahí y han pasado unos cuantos siglos desde Grecia hasta él, o sea, con lo cual evidentemente tiene que cambiar. Luego está Arthur Clarke, que es el padre de la ciencia ficción especulativa. Uh-huh. Bueno, adaptaciones al cine, Odisea es no sé, quizá la más conocida que tiene, ¿no? A lo sí, mejor. Sí. Y es otro de los grandes. Este está sobre todo, ¿cómo que podríamos decir de él? Más o menos se centra un poco más en lo que son los viajes espaciales un poco, y con lo que es la, habla un poco de lo que es como el ser humano pues enfrentándose, abriendo grandes fronteras, claro. Y la posibilidad de encontrarse con seres extraterrestres, sí, de otros planetas, sí, y realmente esa búsqueda del futuro, ¿no? Todo el rato. Y queriendo llegar cada vez más lejos y encontrándose cada vez cosas más extrañas, ¿no? Pero bueno, sí, realmente yo creo que este hombre tenía esa fijación por el llegar cada vez más lejos, ¿no? Sí, ¿no? Es un poco los primeros temas. Y luego está Heinlein, el gran Heinlein, que yo adoro. Sí. Que este era como el blockbuster de la época, ¿no? Yo creo, ¿no? Es el que hizo Starship Trooper, era la novela más pulp, ¿no? Se puede decir un poco, ¿no? Era que mezclaba un poco más la aventura con la ciencia ficción. Sí, también que la hacía más fácil de leer, más entretenida. Que a mí me gusta muchísimo, Por eso digo que es también un escritor que... para los que no igual no estén muy metidos puede ser un buen comienzo, ¿no? Y que también pues es fácil, se lee fácil. Y de hecho yo creo que es mejor empezar con este tío que, claro. que con los otros. Que con Asimov, sí. Claro. Es que Asimov también, es lo que decimos, Asimov también... Hay que tener un nivel cultural, hay que tener un nivel cultural un poco alto o tienes que haber leído ya bastante para meterte... Sí, para entenderlo exactamente. Es más complicado de, a lo mejor de entender, pero bueno... Bueno, pues esta es la edad dorada más o menos de la ciencia ficción. Ajá. Y de ahí, lógicamente, la edad de plata, que a mí me gusta mucho. Está sobre todo influenciada por después de la Segunda Guerra Mundial. Claro, el pensamiento de la humanidad es diferente. Aunque siguen Heinlein, Asimov y Clarke ahí todavía escribiendo libros, claro, ya estamos hablando aquí sobre todo de unos escritores que hablaban de futuros distópicos, donde había grandes dictaduras y donde sale pues esos estados orwellianos, ¿no? Donde salen libros como 1984, que es, vamos, el libro por autonomía de la dictadura, ¿no? Hemos hablado también aquí en el programa varias veces del libro, porque hemos hecho referencia siempre. Donde también aparecen libros como La Naranja Mecánica. Que por cierto, yo lo sigo diciendo, a mí me gusta más el libro que la película. A mí también. Y eso que la película estéticamente es increíble y es una de las pelis más alucinantes. Pero es más profundo el libro. Pero es que los libros, contra un libro yo creo que es muy difícil que una película venza, ¿no? Es muy complicado. El libro está bien, que normalmente el libro está bien para que te hagan películas. Pero es que incluso hasta el final del libro, que para quien no lo sepa no es igual, no es el mismo final, el final del libro es infinitamente mejor y quizás si no es tan radical, digamos, pero oye, es una maravilla y es uno de mis libros favoritos, vamos, sin ninguna duda. Y aparte un libro también que se lee muy rápido, que es un libro cortito... Y también, pues eso, imprescindible. Recomendable para pasar. Sí, recomendable. Este granito, claro que sí. Sí. Naranja Mecánica, fresquito. Bueno, en esta época es que voy un poco rápido porque si no. Dale, que estamos sin aire acondicionado aquí. Vale, en esta época aparecen, pues imagínate, gente como Philip K. Dick, como Ray Bradbury, ¿qué podemos decir de Ray Bradbury también? O sea, el padre de Fahrenheit 451, Crónicas Marcianas. Una persona que escribía con ese toque de humor negro y luego era un gran soñador y también te hablaba de esos futuros distópicos. Sí, y esperemos que no se cumplan. No. Porque si no vamos a acabar muy mal. También sale Frank Herbert con su novela Dune, que es el padre de la space opera, ¿no? Yo creo que... Sí, y que ahora también otra vez reivindicada, ¿no? Porque madre mía, la cancha les está dando ahora y bueno... Pues otro grande que siempre hay que retomar. Y luego pues también Frederick Pohl con su libro de Pórtico, Mercaderes del Espacio, que es también bastante importante. Aquí cabe también destacar que nacen los premios Hugo, que son como los Oscars de la ciencia ficción, y es como cuando más o menos el género se empieza a sentar y empiezan a... Estás hablando después de la guerra, pero exactamente 60, pues, 70... Pues esto es del 50 hasta 50, casi los 70, 60. Más o menos, vale, un sí. poco. Y luego ya a partir de aquí, bueno, sale también la nueva ola, que sale un escritor que le gusta mucho al señor Pomero, que es Ballard. Efectivamente, y estos ya son escritores que tienen otro tipo quizá de pensamiento, de que sí asimila la ciencia ficción, pero quizás en el lado más visceral y crudo, ¿no? Porque Ballard era un hombre que de verdad buscaba una desesperación un tanto exagerada a veces, pero sí, buscar el futuro distópico en el que pues una tierra se queda sin agua, en el que el mundo se ha vuelto un lugar tan frío que la única emoción... que expresa el ser humano es al conducir un coche, ¿no? Y bueno, pues este tipo de ideas que yo también, vamos, está entre mis favoritos y que recomiendo a todo el mundo, sobre todo el libro Crash. Fue brutal. Hombre, si la gente Le podrá conocer por el Imperio del Sol, seguramente, ¿no? Sí, bueno, quizás lo más reconocido. Que es el niño del Imperio. Valar, o sea, estaba en su infancia. Él estuvo en un campo de concentración japonés, ahí dándolo todo, el hombre. Uh-huh. Aquí también salió Roger Zelarny, que es un escritor que a mí me gusta mucho, sobre todo la novela Duel Inmortal, que es una... Sí, y luego ya adentrándonos en los años 80, yo siempre reivindico a William Gibson. Hombre, es que es... iba a hablar ahora de él. Porque es que William Gibson es el verdadero creador o... del ciberpunk. Del ciberpunk. O sea, ciberpunk existe gracias a este hombre. Toda la música se ha hecho en torno a sus libros, ha sido gracias a esos mundos que creaba él. El mundo de internet existe tal y como lo conocemos gracias a William Gibson. Neuromancer es una obra acojonante que también recomendarle a todo el mundo. Y también para comentar un poco esta época, el ciberpunk es casi la época más reivindicativa, ¿no? Donde había las novelas más reivindicativas, más subversivas. Y donde ya se empezó a usar el tema de luchar con la computadora, con lo que, bueno, que ya estamos empezando a hablar de los primeros ordenadores personales, uh-huh. Apple ya está por ahí, Microsoft también está empezando a lanzar el personal computer, y es ya donde entramos también en el tema de la informática, que tanto ha nutrido a la ciencia ficción posteriormente, y aquí es donde empezamos a ver, pues efectivamente, estos temas como internet, bueno, pues algo que está plenamente de actualidad, porque ahora pues todas estas revoluciones que está habiendo ha sido gracias a las redes sociales, gracias a los ordenadores o a la computación, los teléfonos personales, etcétera. Y todo esto ya aparecía pues hace 30 años en las novelas de William Gibson. Sí. Bueno, es que el ciberpunk tiene... hay mucho cine, de hecho hay mucho cómic, hay todo un mundo... Y bueno, y actualmente yo creo que destacar sobre todo a Dan Simmons por su novela de Hyperion. Y más que nada porque Simmons lo que ha recopilado es todas las épocas y lo ha mezclado todo en uno. O sea, ha cogido todo y ha dicho, venga, lo voy a mezclar y lo hace bien, claro. Sí. Además coge un poco de cada, que es lo grandioso, sí. Es verdad. También aparece China Mayville, no sé si lo conocerás, que es un poco... Es un poco el nuevo ciberpunk, ¿no? Más o menos, ¿no? Sí, ya pues, radicalizándolo más aún, si se puede ser, pero vamos, sí. Y destaco ahora mismo, que es el último así más... que ha salido, que es Vaci Galupi, con la novela de la chica mecánica, y me he comprado uno nuevo ahora, no sé cómo se llama, que a mí es de los que más me están gustando, porque es el que está hablando un poco de desastres naturales y mezcla un poco... Es que se puede decir que es un poco el heredero de Gosín de Selva, la novela, ¿no? Uh-huh. A ti te va a molar mucho porque es muy manga, ¿eh? O sea, sí. Pues, apúntatelo porque va a ser... Es como el manga americano, no sé. ¿Sí? Ah, bueno. Bien. Y bueno, más o menos así, que repasando un poco todas estas épocas, no sé qué es lo que más te gusta, qué temáticas te gustan más de la ciencia ficción. Hombre, yo siempre lo he tenido muy claro. A mí lo que más me interesa es la capacidad de llevarte a otros mundos, ¿no? Que luego también el tema científico y tal es súper importante, ya esto hemos hablado antes. Pero yo, a mí lo que siempre más me ha atraído es pues esa increíble imaginación que tiene para llevarte a otros mundos, poder pensar cosas que crean es impensables. Y que luego, a pesar que otra vez vuelvo a decir, tenían razón, porque los teléfonos móviles surgieron gracias a Star Trek. El primer teléfono móvil que existió, pues ya como me refiero a teléfono móvil, pues un teléfono pequeño que se puede llevar en el bolsillo, está basado en el comunicador que usan en Star Trek, que lo sacó Motorola, y está basado directamente, y eso está reconocido, o sea, es así. Y hay un modelo además que lo imita, y es una bonita pieza de coleccionista. Pero bueno, yo siempre vuelvo a lo mismo. A mí sobre todo me interesan esas también relaciones que hay, que es lo que se muestra en la serie original de Star Trek, que además esa serie yo creo que merece también una edición del sótano para ella sola, porque ahí se puede hablar... Lo haremos. Madre mía. Que caerá. Pero sí, yo sobre todo la época clásica, quizás de los 50 a los 70 esté un poquito lo mejor de lo mejor, aunque para también... Para mi gusto también. Yo además estoy muy de acuerdo contigo que a mí me gusta la ciencia ficción porque me ayuda a evadirme. Efectivamente, sí, eso. Aunque sea un poco yonky, ¿no? Pero... Pero es verdad. Pero realmente... Se va bien con el porno y nadie le dice sobre... nada. Bueno, también. Y también me gusta mucho lo que es los temas filosóficos que tocan. Efectivamente, eso iba a decir. Las relaciones humanas o humano-máquina, humano lo que sea... que hay detrás de todo eso es verdaderamente hasta la capacidad acojante. De cuestionarse si podemos llegar a ser dioses o sé, es que es unos temas así muy... Es muy emotiva mucho y la verdad es que es bonito, ¿no? Pensar que algunas cosas de estas pudieran llegar a pasar, ¿no? Otras mejor no, pero... Bueno, más no creo que llegues a verlo, si pasa. De todas formas, eso también va a ser verdad. Pero hombre, yo creo que el nacimiento de los primeros robots... con inteligencia artificial sí lo vamos a ver. Los japoneses ya eso está a punto de salir, así que... Sí, la robótica yo creo que es lo que más avanzado está en sobre el tema ese. Sí. Así que nada. Pues no sé, es que claro, es que podíamos estar aquí 2 horas hablando. Nah, pero esto es lo que pasa con los debates. Se tiene que acabar esto y otro día, pues seguimos otro día si quieres con esto. De todas formas, a mí me habéis dado el bajón porque ahora estoy dudando si Darth Vader existe o no. No, existe. Tú no. Ah, vale. No me jodas, no. Eso... Mira, por ejemplo, para darte un ejemplo de lo que me gusta de la ciencia ficción de Star Wars, más que el rollo. Que me joden. ver, los efectos especiales me gustan mucho, lo reconozco, pero hay un documental muy bueno que es todos los efectos de Star Wars, para ver si pueden ser factibles, ¿no? Sí. Está. Yo, por ejemplo, los sables luz no pueden ser, porque al ser de luz no tendrían ningún corte, efectivamente, serían no, infinitos. Es una proyección que no se puede... Yo me creo que existen y punto, ya, sí, ya se acaba el debate. A mí ya, toma por pero bueno, para que me hagáis un caso de los gustos, a lo mejor lo puedo tener. A mí la parte que más me gusta, por ejemplo, de Star Wars es sobre todo en el Imperio Contraataca, cuando está aprendiendo Luke a ser Jedi... Y esas charlas que tenía con Yoda de la fuerza, toda esa filosofía... capacidad de superación... Busido, ¿no? Era un poco casi más o menos todo ese tema. Sí. A mí es lo que más me gusta. O sea, pero bueno, es que podemos hablar aquí de tantos temas. Y bueno, sí. de cine, que así más o menos un poco va a ir acabando... Pero bueno, del cine llega... Pues eso, que el cine llevó a la ciencia ficción a un nuevo público y también a nuevos terrenos, gracias a la facilidad para poder asimilarlo, no algo que parecía muy complicado antes. Y bueno, sí, el cine, pues tenemos esas dos vertientes que hemos comentado, el más clásico, donde bueno, la técnica era lo que había, tampoco podemos pedir mucho. Aún así, yo soy gran fan de películas como Elita, quitando toda la propaganda comunista que hay detrás de ella, pero bueno, es una película muy recomendable. Y todas esas primeras películas de robots y viajes al espacio, pues además que todas prácticamente son películas soviéticas, ahí sí que se veía que la URSS estaba detrás, de que les hacía mucha gracia este tema. Es que la URSS de hecho estuvo una época muy pajeada con el tema de la ciencia ficción. Sí, sí, por eso. Y bueno, de hecho, sí, los carteles que había, toda la, una época cultural, de hecho, que se basaba en eso, que van a hacer el hombre del espacio y efectivamente, eso o sea, que el comunismo iba a crear una nueva época de prosperidad, una especie así como muy... Hay una época muy relacionada con la... De hecho, los soviéticos llegaron a creer que era factible crear un mundo a través de la ciencia ficción, ¿eh? Estuvieron ahí muy cerca de... Efectivamente, y muchas películas de esa época son muy recomendables. Y nada, pues actualmente también pues tenemos bastantes cosillas interesantes, pero ya como digo, enfocadas de otra manera y más... esa relación que existe es básicamente relaciones pues más normales, en plan amor-odio, relaciones personales. Dime, pero cuatro bueno, películas, así más o menos un poco... Que yo considere lo mejor. Sí, lo que te guste, ¿sabes? Pues hombre, no sé, yo... Pues hombre, Star Wars está claro y si me dices de... Star Wars 1, 2, 3... Efectivamente, efectivamente, las 6 de Star Wars, la saga de Star Wars. No, pero a ver, yo de Star Wars pues me quedaría con el Imperio Contraataca, porque es que es la mejor, y quien diga que no, es que no. Es la mejor con diferencia. Porque es una película que es perfecta, de principio a fin, que tiene un final que más épico no se puede ser, o sea, es imposible hacer un final... Además que ganan por una vez el Imperio, coño, una batalla. Efectivamente, es una película donde... la sensación que da al final es de que ganan los malos, cosa que es bastante anormal. Y pues bueno, eso, Star Wars es la ley y yo qué sé, es básico, ¿no? Luego pues yo qué sé, más cosas, pues Blade Runner obviamente, porque Blade Runner es además un nuevo punto de inflexión en la ciencia ficción y Harrison Ford brilla. De paso, sí. A mí me parece, la he visto un millón de veces y cada vez que la veo le saco un significado diferente, es acojonante. Y no sé, más cosillas por ahí, pues hombre, ya... Bueno, Regreso al Futuro, si es que es lo que te queda, la que nos tocamos. Bueno, hombre, Regreso al Futuro me gusta mucho, pero tampoco la metería... No, pero es el típico cine que le gusta a todo el mundo. Sí, así por el ambiente oscuro y eso, la de las crónicas de Riddick. Ahí me gusta. Sí, también está. Van a estrenar este verano la tercera, ¿eh? Sí, pero igual yo esa... ¿Cómo se ha quedado? Se supone que se ha quedado como jefe de los... Es el jefe de los... ¿Cómo se llama? Los necrófilos, sí. A ver, yo de películas, a ver, estoy de acuerdo con lo de Imperio Contraataca, lógicamente. Es obvio, así, de las más completas, me gusta mucho Blade Runner. A Gataka la estoy empezando ya a poner casi a la altura de Blade Runner. Es que me gusta romper moldes me gusta mucho esa película. De clásicos, me gusta mucho Ultimátum a la Tierra, porque es una película preciosa. Sí, Ultimátum a la Tierra. Tengo mucho cariño en esa película. La antigua, Clatu Verata Nictu, recordadla. Sí, que se dijo luego en el Ejército de las Tinieblas. En Eternal Darkness, en el Ejército de las Tinieblas de la saga Evil Dead. Eso es. Que la mejor de las tres, por cierto, la tercera. Hay películas que me gustan mucho. El Planeta de los Simios me gustó mucho. No sé si. La saga de Matrix, yo creo que también. Sí, Matrix. Sobre todo la primera es indispensable. Es que claro, eso aquí entramos. El tema de elegir películas es que es muy complicado. Alien también. Sí, ya no es la saga. Ya vamos a hablar de la primera, porque la primera es realmente la que pegó el bombazo, ¿no? Digamos. Sí, luego hay segundas buenas. Y luego también tenéis que tener en cuenta un poco películas antiguas como Planeta de los Simios, que aunque hayan ejercido un poco, está muy bien. Es lo que estaba pensando yo, que yo creo que el Planeta de los Simios... La fuga de Logan, para mí fue una película que me impactó mucho. Fahrenheit es tremendo. Un peliculón, o sea... Así que, no sé, bueno, yo creo que... bueno, esto ha sido lo primero. Algún día haremos ya, la segunda temporada haremos ya debates más largos. Uh-huh. La semana que viene también hablaremos de mundos distópicos. Vamos a hacer un poco... Vamos a centrarnos más en lo que no queremos que pase. Y luego ya el siguiente, si queréis, hablamos de algo un poco menos de ciencia ficción y esto. Y hablamos de, de los chutes que te metes por el culo, ¿vale, R? ¿Te parece? Anda, bien? El culo no, el culo no. Pene. Muy bien. Joder. Pues yo creo que esto ha sido todo. Este ha sido el segundo programa de Vacaciones en el Sótano. Vacaciones, venga, Ibiza ahí a bailar, cabrones. Así que bueno, yo creo que... ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha gustado? Pues, nada, estupendo, sí. Y nada más, simplemente eso. La semana que viene más y mejor. Y nada, lo dicho, larga vida y prosperidad. Muy bien, y que la fuerza os acompañe. Y que la fuerza os acompañe. Ahí, darle.